Nosotros desde nuestro bloque presentamos un proyecto que es de alguna forma una réplica de un proyecto del año 19 solicitando a la legislatura la creación de un juzgado de familia. Entendemos que, a ver, por un lado estamos todos atravesados por el femicidio de los últimos 15 días, nos dejó a todos impactados, sensibilizados, y más allá del reclamo personal o desde la sociedad y de algunos estamentos que entendieron de que había que salir a justificar qué es lo que hacían y cuál era su rol, nosotros creemos que tenemos que tener una posición proactiva y buscar soluciones ante esto. Quedó demostrado que los ministerios de la mujer a nivel nacional, provincial y la Secretaría de Género de Cañuela, con presupuestos millonarios, no sirven, no alcanzan, sobre todo cuando las mujeres no solamente nos siguen matando, sino nos matan con más frecuencia que hace 4 años atrás. En función de eso, creemos que un juzgado de familia no es la solución, no es que eso va a terminar ni con el asedio, ni con la violencia de género, ni con el sufrimiento de las familias que han perdido, en este caso los chicos que han perdido a su mamá, pero que es una forma de que la justicia dé algún tipo de respuesta inmediata y de cercanía. La cercanía de la justicia implica poder llevar respuestas más rápidas, tener gente especializada que lo resuelva. Y este proyecto que en el año 19 el intendente en ese momento, Gustavo Arrieta, presentó en el Consejo Deliberante por medio de su bloque para solicitar un proyecto de ley a la legislatura, no solamente no tuvo respuesta, sino que nunca entró a la legislatura. Cuando empezamos a averiguar el estado del expediente, nos enteramos de que ningún diputado en ese momento lo quiso tomar como propio y presentar. Y entonces entendimos que en su momento había sido nada más que una respuesta a un reclamo y había sido también como una cuestión de campaña, una publicidad de algo que se quería hacer, pero no se hizo nada. Y ahí es cuando falla. Nosotros por eso insistimos en ese pedido directamente a la legislatura para que tomen el proyecto y lo puedan llevar adelante. Yo no puedo hablar directamente del proceso o del todo el derrotero que María Isabel hizo con respecto a la justicia, porque también hay, es decir, yo creo que tiene que haber una estrategia planteada. Está la justicia penal, la justicia civil, hay como varios caminos, entonces no puedo, además de que no conozco a ciencia cierta cómo fueron, cuál fue la decisión, porque también tiene que ver el interés. A veces el interés era que la persona vaya presa y no preservarse, es decir, hay un montón de medidas. Con respecto a la justicia en sí, en general, hay en este momento un descreimiento generalizado con todo lo estatal. La justicia es una de las patas del Estado. La gente siente que no hay respuesta. Y también hay un relato, un discurso desde el kirchnerismo de una afrenta permanente a la justicia, sin tener en cuenta que es una parte fundamental de nuestro sistema democrático. ¿La justicia tiene errores? Sí. ¿Faltan leyes? Pueden faltar. El tema es cómo hacemos que funcione con lo que tenemos. Yo soy, si bien he estado en el poder legislativo estos últimos 6 años, soy una convencida que no se trata siempre de generar más leyes, sino de aplicar las que existen y en su caso mejorarlas o modificarlas. Si nosotros tenemos la posibilidad de generar una restricción de acercamiento, que eso lo determina la justicia, y pasan 3 meses, porque son medidas cautelares que son en el tiempo no pueden ser infinitas, de 3 meses, de 4 meses, y nosotros no instamos a que se mantengan, a que se renueven, de pronto la herramienta está. El tema es que no la supimos usar, no la usamos porque no quisimos, es decir, por eso hay distintas cuestiones, pero no es que modificar para que sea ineternum la restricción. Entonces, en ese punto, la justicia es lenta, es cierto, tiene fallas, por eso también yo creo que nuestro rol es fortalecer la justicia, no pegarle. Si nosotros tuviésemos acá en Cañuelas, además del juzgado de paz que atiende desalojos, usucapiones, usurpaciones, divorcios, adopciones, contratos de alquileres, si eso, y además de todo eso, violencias, si nosotros pudiéramos tener esto separado y un juzgado de paz que tuviese una competencia como mucho más estricta para dedicarse de lleno a eso, y a su vez un juzgado especializado en familia con un equipo interdisciplinario, con medidas, es decir, que se tomen y que haya un seguimiento, donde se pueda escuchar a los menores, donde la figura del defensor del niño o el abogado del niño, mejor dicho, existiese y se pudiese llevar adelante, eso permitiría una agilidad, es decir, que no sea que nuestro caso personal no sea uno más de tantos expedientes que se amontonan en un despacho. Y para eso necesitamos más personal, más gente capacitada, más gente especializada. Entonces yo creo que es por ahí.